profesores que vengan a rendirme honores, que olvidan los sinsabores. Conmigo aguantó. Oye, mi guaguantó. Aguantó la rumba te llama. Oye, mi guaguantó. Qué rico, qué bueno, gozan mi guaguantó. Oye, mi guaguantó. Ven, ven, ven, mi guaguantó. Oye, mi guaguantó. Rumbero, goza rico mi guaguantó. Oye, mi guaguantó. Ven, ven, ven, mi guaguantó. Oye, mi guaguantó. ¿Quién mandó parar si esto sigue? Ajá.